sabe el silencio vivido yo. Pequeña gota de árbol sin color, deja que yo me acerque a tu vivir. Del agua de tu río quiero beber. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Madres de la Plaza, el programa del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, que emitimos todos los jueves de 16 a 17, acá por la radio central de la CTA de los Trabajadores. Y bueno, este día estamos con Jorge Cuello y con Avelina Alonso. Nos falta la co-conductora habitual, Elena Ramírez, pero esperamos que vaya bien porque está haciendo unos trámites para hacer un viajecito muy importante que están preparando varios compañeros, porque se van a Jujuy, se van al encuentro de los comités por la libertad de Milagro Sala, que también se hace conjuntamente con un plenario de la Tupac. Y bueno, estamos, digamos, siempre hablando de temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la violencia institucional. Le vamos a pedir a Jorge que nos cuente, porque este sábado hubo una actividad. Exactamente. Buenas tardes a toda la audiencia de esta hermosa radio, que tiene que ver más que nada con la cultura de los trabajadores. Sí, evidentemente se hizo el cierre de lo que fue el mes declarado por la campaña de lucha contra la violencia institucional. Se había denominado el mes de mayo el mes de la lucha justamente contra la violencia institucional. Y se habían hecho una serie de actividades en diferentes barrios y se eligió el barrio Parque Sur para hacer el cierre este sábado 4 de junio. Que todos saben que por las condiciones climáticas tuvimos muchos problemas para poder llevarlo a cabo, porque hacía mucho frío. De todas maneras, fue muy importante la participación de la gente. Es un barrio que tiene tres chicos jóvenes que fueron víctimas de la violencia institucional. Tania y Lorena, dos chicas que en su momento fueron atropelladas por un policía en estado de ebriedad. Y otra chica que quedó con problemas graves de salud, que también participó de este accidente. Eran tres chicas. Y después, en las marchas que se hicieron de repudio a este hecho, a esta actividad, en un lapso de 15 días después de que se hacían todos estos reclamos, fue llevado Leo Rodríguez a la comisaría 27 y apareció muerto, supuestamente ahorcado con su propia remera, en un calabozo de la 27. Bueno, estas tres personas que son víctimas de la violencia institucional son vecinos del barrio Parque Sur. Entonces, en el centro comunitario de Lautaro y Corredor del Oeste se hizo esta actividad con la participación de la organización de lucha contra la violencia institucional. Es la campaña nacional contra la violencia institucional. Y participaron la gente de la campaña, se hizo un locro comunitario, una olla popular, donde participó mucha gente, fueron muchos artistas, entre ellos estuvo el grupo Alturas, estuvo un dúo de folclore, el grupo La Llave de folclore también, y cerró una banda de rock. Así que fue una experiencia muy linda. Empezamos a eso de las 12 del mediodía y estuvimos hasta las 18 horas ininterrumpidamente con la actividad a pesar del frío. Bueno, eso era lo más importante que queríamos destacar, y aparte de la solidaridad del barrio, porque se juntaron también alimentos para el merendero, que fue uno de los coordinadores, el merendero, gracias primero los chicos del mismo barrio Parque Sur. Así que bueno, se pudo juntar mercadería para el merendero. El merendero que funciona es justamente en el centro de extensión comunitario de la calle Lautaro y Corredor del Oeste, que todavía estamos sin gas porque está la cocina toda instalada, todo, y tenemos que cocinar la leche en la casa de los vecinos y llevarla calentita hasta el SECOM, porque todavía Ecogas no habilita, estando todo disponible, está presentada la nota y todo. Todavía no habilita el gas para poder ser usado ahí en el espacio, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, sí, a ver, ¿qué ibas? A ver, ¿me vas a decir nada? Sí. No, pero aprovecho para saludar. Buenas tardes a todos. Bueno, le iba a decir a Jorge que también es una buena oportunidad invitar al merendero a los chicos de la Juventud Sindical, con Totalmente. Quienes estuvimos haciendo el taller de derechos humanos la semana pasada, y quizás ellos también puedan dar una mano ahí. Casualmente, justamente, los jóvenes que participaron del evento ahí en este sábado, en el cierre de la campaña, los chicos del barrio, cuando se enteraron de las actividades que se habían hecho con el Frente de Apoyo Madre Plaza Mayo, entre ellas el taller de derechos humanos, hubo un grupo de chicos que se interesaron para que lo replicáramos ahí en el barrio, así que vamos a invitar a la CTA, a la juventud de la CTA, para que nos acompañe cuando hagamos el taller de derechos humanos ahí en el merendero, primero los chicos. Bueno, entonces muy buena, y vamos a seguir juntando alimentos, además les avisamos a todos, vamos a seguir juntando alimentos perecederos, leche sobre todo, y todos los jueves al mediodía nosotros acompañamos a las madres de Plaza de Mayo de 11:30 a 12, y ahí nos pueden encontrar, así que cuando, además de acompañar a las madres y dar una vuelta alrededor de la Plaza San Martín, los esperamos para que acerquen su donación, para poder colaborar con lo que está pasando en esta Argentina, en esta emergencia, que esperemos que no se transforme en lo absolutamente cotidiano, ¿no? Que es lo que amenaza permanentemente este tipo de planes neoliberales con azotar al pueblo, ¿no? Así es que bueno, los esperamos con su alimento perecedero los jueves de 11:30 a 12. Tenemos otros temas más, tenemos una sorpresa además que la vamos a dejar para el final, que a nosotros nos resulta muy grato esa sorpresa, y le vamos a generar todo el suspenso que podamos mientras sea posible. otras cosas que han sucedido en nuestro país en estos pocos días es que el proyecto de blanqueo de capitales que la otra vuelta analizaba pormenorizadamente Elena el jueves pasado, que es como una ley ómnibus, que viene con una serie de cosas escondidas, digamos, con algunos con sorpresa viene también el proyecto de blanqueo de capitales, y que promete a los jubilados pagarle sus jubilaciones, ¿no? Pero bueno, con mucha trampa, con mucho adorno, y con la posibilidad cierta, bueno, lo leía hoy unas declaraciones de la presidenta que dice que implica la quiebra del sistema de previsión social en la Argentina, ¿no? Pero no solamente eso, resulta que tenemos una entrevista que le hizo Reinaldo Sietecase a Martín Becerra sobre un artículo, que el artículo 85 de este proyecto de blanqueo, que pena a quienes vayan a difundir, a los periodistas y a los medios que difundan la información sobre quienes se someten al blanqueo. Así que le vamos a pedir a Nicolás, nuestro operador, que gentilmente nos hace posible estar al aire, que ponga esa entrevista. ¿Qué tal? Entrevistas. Tenemos la posibilidad de conversar con el profesor Martín Becerra, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Quilmes, una de las personas que más conoce y mejor comunica, además, cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, las nuevas tecnologías. Los periodistas solemos seguirlo con mucha atención, y hace algunos días me advirtió, y advirtió en realidad a todos aquellos que querían escucharlo, que se estaba dando una situación preocupante, y que esto tiene que ver con un artículo, si mal no recuerdo, el 85, del proyecto de blanqueo, y que ese artículo de alguna manera cercenaba la libertad de prensa. Así que por eso lo estamos llamando. Martín, ¿cómo está? Reinaldo 7K se lo saluda en Vortex. Buen día. Hola, buen día. Feliz día, Reinaldo, para vos y para todos por ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es el artículo 85 y qué peligros conlleva? El artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo dice que el Estado va a garantizar el secreto del blanqueo, lo cual es lógico en un proyecto de blanqueo, digamos. Sí. El secreto de la información y de los montos blanqueados por quienes se acojan a este beneficio. Pero introduce un elemento que es muy problemático porque dice que ese secreto, digamos, lo garantiza mediante la penalización, la sanción de aquellos funcionarios que eventualmente divulgaran información, lo cual es lógico, el Estado tiene que cuidar ese secreto. También dice que los propios blanqueadores, los que se acojan a este beneficio, tendrán la obligación de guardar el secreto, pero también dice que todo tercero, esto incluye al periodismo, por supuesto, incluye a los medios de comunicación, que divulgue o difunda información relacionada con el blanqueo, va a tener, primero, va a ser considerado dentro de una figura del Código Penal, dentro de un artículo del Código Penal, que es el artículo 157, que prevé penas de entre 1 y 3 años de prisión por difundir información sobre el blanqueo. Pero además, le añade la mochila de una multa económica similar al monto blanqueado. Es decir que, pongamos, por ejemplo, el socio de alguna de las personas que blanquee dinero con esta ley, o una pareja, alguien vinculado con esta persona, se acerca a un periodista y le dice: mira, yo sé que el origen de ese dinero es un origen ilegal, digamos, ¿no? Entonces el periodista realiza una investigación y llega a la conclusión de que efectivamente hay motivos para difundirlo, tiene interés público, sí, la ilegalidad cometida originalmente. Bueno, el periodista, el medio donde lo publique, van a ser penalizados, van a ser tipificados con el Código Penal, digamos, en la sanción que infrinjan por divulgar ese secreto, y además van a tener que pagar una multa equivalente a la que pagó el al monto que blanqueó el blanqueador. Con lo cual los peces más gordos son sobre los que menos se va a informar, digamos, claro. se inhibe la dotación de información sobre aquellos que blanqueen más sumas más grandes, ¿no? Martín, sí. ¿Cuál es el balance entre el secreto que implica el blanqueo y que no haya un castigo penal para un periodista porque eventualmente pueda hacer lo que vos decís, ¿no? Iniciar una investigación porque tiene un dato vinculado a este blanqueo, por ejemplo, origen ilegal de los fondos, ¿no? Bueno, yo creo que es un desbalance completo, es una, como digo, es muy preocupante desde el punto de vista de la defensa de garantías que son constitucionales en la Argentina, de libertad de prensa, de libertad de expresión, y además, digamos, es un retroceso grave en lo que se llama la penalización de los delitos de información y de opinión, digamos, delitos de información y de opinión como entre comillas, podemos decir. Es decir, aquí el Estado, repito, me parece lógico que quiera garantizar que los funcionarios estatales sean celosos en la guarda de esa información. Ahora, que medio por la ventana te cuelen un artículo que no viene al caso, esta es una ley ómnibus, un proyecto, ¿no?, de ley ómnibus del Poder Ejecutivo, que básicamente tiene que ver con jubilaciones y con blanqueo de capitales, pero que por la ventana metan un artículo que en cualquier país del mundo es considerado un artículo de ley mordaza, digamos, es muy preocupante, y más preocupante me parece en lo personal que haya pasado por todos los niveles que uno supone que transita un proyecto de ley de un poder ejecutivo y que nadie haya advertido que esto es verdaderamente muy complicado. Bueno, escuchábamos la entrevista que le hizo Reinaldo 7Case a Martín Becerra sobre este tema. Interesante, digamos, ver cómo se protege hasta el último resquicio de impunidad para los grandes evasores, ¿no? Que convengamos que si tienen plata para blanquear, es porque hicieron actividades que no correspondían a la legalidad. Claro. O sea que son, digamos, aspectos delincuenciales que se protegen por el solo hecho de que lo van a declarar y que eso permite al Estado recaudar cierto dinero que de otra manera no lo había recaudado. Pero, claro, digamos, siendo cómplice de ese delito, que es el hecho de que en su momento ese dinero fue utilizado de una manera ilegal en perjuicio de todos los ciudadanos del país. O sea, y encima como regalo del Día del Periodista, porque recordemos que ahora el 1 de junio se festejó, se conmemoró, se recordó el Día del Periodista. O sea, los periodistas que se cuiden, porque cada vez que saca una ley este gobierno, a alguien perjudica justamente a los trabajadores y algún pez gordo termina beneficiado. Exactamente. Bueno, y además coincidente, porque María Eugenia Vidal también tiene un proyecto similar, que también penaba y se hizo un escándalo y tuvo que retroceder con respecto a ese proyecto. Penaba también la divulgación de datos sobre los funcionarios de su gobierno, ¿no? Vemos que es como una cosa sistemática, ¿no? Que yo creo que es la onda del gobierno, disculpame que te interrumpa, claro. Porque por ejemplo, mientras se castiga a los trabajadores con el tema de poniéndole techo a las paritarias, uh-huh, con los impuestos en la estratosfera, impagables para la mayoría de los trabajadores, además de eso, la cantidad de desocupados, o sea, que ha generado estos 5 o 6 meses de gobierno del presidente Macri. Además de eso, por ejemplo, salió un artículo que leí en los comentarios que me mandan por las redes sociales, que los bancos en la Argentina en estos 5 meses han sobrefacturado 63.000 millones de pesos. O sea, un monto que no se condice con la supuesta crisis que se está viviendo en el país, con la necesidad de ahorro, inclusive que vivimos el resto. Escuchando otra radio amiga, la Radio Universidad, esta mañana, ayer en la mañana, salió un especialista de la universidad en energía, un egresado de la facultad, con especialidad en energías, que decía cómo se ha vaciado el tema del gas en el último tiempo y cómo la solución que proponen del gas es comprar el gas 7 veces más caro de lo que lo ofrecía Bolivia. O sea, se lo compran a Chile, que sale 7 veces más caro, y además el presidente boliviano salió a decir de que no tenía ningún inconveniente en venderle gas a la Argentina y que tenían suficiente cantidad de gas como para exportar a la Argentina. Claro. Y la información que le llega al pueblo por parte de los medios de comunicación hegemónicos está totalmente cambiada. Siempre tratan de acomodar la información para resguardar este despojo, esta impune manera de gobernar, beneficiando a los poderosos en el menosprecio de los trabajadores y de la gente que menos tiene en nuestro país, ¿no? Claro, bueno, ese fue un negocio que hizo Aranguren, que es, digamos, ministro de Energía, que además fue CEO muchísimos años de Shell, pero no solo que es que fue CEO de Shell, sino que además es socio de la empresa. Ayer lo explicaba muy bien Berkovich en el programa de Navarro, y antes había estado con Silvestre. Así es que, bueno, esos son los negocios que hacen los funcionarios del gobierno de Macri. Por eso están tan preocupados, porque los periodistas difundan ese tipo de información. Lo cual, digamos, a nosotros nos compete, porque uno de los principales derechos que tenemos es el derecho a la libertad de expresión, por una parte, que a su vez tiene que ver y es correlativo y esencial al derecho a la información, que es un derecho que generalmente queda oculto o queda sobreentendido, pero que, bueno, que gracias a Clarín es vulnerado todos los días puntualmente. Recibimos a Leandro, que es nuestro un compañero del Frente, que va todos los jueves o casi todos los jueves a la plaza. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, la verdad que disculpen la hora. Venías con algo, te vemos con las manos cargadas de verdades. Sí, vengo con algo, pero me parece que corresponde a una mujer decirlo, porque es un poema que la verdad me encantó una vez que hablaron del 24 justamente de marzo, y que más que nada pinta tal cual son las madres. Yo creo que este poema resume todo un poquito, pero me gustaría si una de ustedes lo puede leer. Pertenece a Sandra Ruminot. Ajá. Que está escribiendo un libro de poemas. Ah, mira vos. Y Sandra fue a la plaza el 24. Fue a la plaza y leyó esto para todas las mujeres, la mujer luchadora. Uh-huh. Y no tenemos mejor ejemplo que mujer luchadora que las madres y las abuelas. Bueno, vamos. No te perdonarán. No te perdonarán los labios abiertos, los cuchillos de las palabras, los gritos cuando quieras callarlas. No te perdonarán la sencillez de raíz, la pobreza insolente, la cabeza bien alta. No te perdonarán lo frágil que habita, la risa franca, el agua clara, la ventana abierta de tu mirada. No te perdonarán el sexo sin tibieza, la pasión sin mordaza, la brisa libre de tus sábanas. No te perdonarán la sed de río, la búsqueda constante, lo niña, lo vulnerable de tus alas. No te perdonarán, no sabes cocinar como tu abuela, limpiar como tu madre, tejer como tu tía. No sabes ser la esposa, madre, novia que deberías. No te perdonarán. No eres dócil, no cabes en su molde, eres inmensa. No necesitas el perdón de nadie. Bueno. Hermoso el poema. Muy lindo poema. Sí. Sandra Ruminot. Está escribiendo un libro, ¿eh? Es una poeta de acá de Mendoza. Esperemos que lo saque, así le damos difusión. Bueno, a lo que sea mendocino. Bueno. Sí, con todo gusto. Uh-huh. Y cuando ella quiera venir a participar del programa, por supuesto que la vamos a estar ahí esperando. Ah, le pedimos permiso para venir. Bien. Bueno, el otro tema que surgió esta semana es el tema de que le suspendieron la matrícula a Zaffaroni. Siguiendo con esta serie de éxitos que está haciendo el gobierno de Macri, digamos, me hace acordar una especie de guillotina histórica. Claro, sí, Robespierre estaría temblando en este momento. La decisión la tomó el Colegio de Capital, el Colegio de Abogados de Capital, y le suspenden la matrícula a Zaffaroni, que es una decisión administrativa, pero que lo priva de la posibilidad de defender, entre otras personas, claro está, por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner, pero también a Milagro Sala. Tenemos una entrevista que se le hizo en el Destape. No, ya le anticipo a Nicolás, que me va a mirar así con el ceño medio fruncido, que no se escucha muy bien. Yo hice todo lo posible porque se escuchara mejor, pero es medio malo el audio. No, la estaba esperando. Ellos ya habían adelantado opinión, nosotros los habíamos excusado, ellos rechazado la recusación. Y bueno, era seguro que iban a aplicar la suspensión, ¿no? Claro. Eso fue que no me hice cargo de esa defensa de Ah, está bien, claro, justamente por esto. Sabía que iba a pasar esto, ¿no? Entonces no quise cuidar la defensa. Claro. ¿Cree que tiene un tufillo político esta suspensión o...? Por supuesto, es una arbitrariedad. Claro. Yo le solicito hay una incompatibilidad por 2 años para ejercer en el fuero, ante el fuero. Claro. Se supone que el fuero es el fuero de la Corte Suprema. Claro. Yo solicito al Colegio de Abogados la rehabilitación de mi matrícula y el Colegio de Abogados me la rehabilita y me entrega la matrícula. Claro. ¿Para qué me la entrega? ¿Para que pague la cuota del colegio? Claro. Bueno, ¿Y ahora cómo...? Fue por usted, fue por ejercer la profesión. Con esa matrícula, ejercer la profesión. Qué dudoso, porque no soy yo, no una defensa ante el jurado en la mía. No ante la justicia federal. Pero bueno, yo lo hubiese hecho ante la justicia federal, o hubiese firmado un colectivo ante la justicia nacional. llaman para que me dieran la matrícula si no puedo hacer nada de eso. Claro. ¿Quién cree que está detrás de esto? No sé. Puede haber cosas personales, puede haber una sobrevaloración, creyendo que yo soy mago, que puedo asumir una defensa y se disuelve el expediente, ¿no? No sé, no tengo idea. Claro. Las motivaciones, no sé, pero bueno. ¿Cómo sigue? ¿Usted digamos, puede hacer una especie de apelación que ya me dijo? Podría ir a lo contencioso administrativo, pero si los colegas que tienen que defender el derecho de defensa son los que hacen esto, evidentemente que puedo esperar de los jueces, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero por otra parte, no, lo personal no me afecta, yo no ejerzo la profesión, no vivo de eso. Claro. Bueno, unos meses más de no ejercer la profesión como le comentó Martín. Por otro lado, de alguna manera me hacen un favor, ¿no? Claro, sí. Porque si alguien me pidiera ejercer la profesión o asumir una defensa en unos meses, seguramente sería gratis. Claro, totalmente. Yo, a ver... Es un problema de encima. Claro, sí. No le iba a preguntar, esto, o sea, hace que usted definitivamente no pueda ejercer, digamos, la defensa de ni la profesión. O sea, no, la defensa, por supuesto, claro. Realmente, pero de la palabra, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y esto rige solamente para la ciudad o para todo el país? No, según parece, rige para todo el país. Claro. No hace nada. Claro. La matrícula. Claro, como que sí o sí tiene que ser habilitada por... Sí, la matrícula la tengo para tenerla en el bolsillo, entonces. Claro. Son cosas, no sé, procesan a la defensora de milagro, me dan una matrícula y después me suspenden, la uso, son las vitalidades que estamos viendo en el país, ¿no? Claro. ¿Cómo estaba su relación con el actual presidente del colegio, con Jorge Rizzo? Claro. ¿Cree que está el macrismo detrás de esta decisión? Supongo que sí, pero presumo, pero no sé tampoco que el macrismo, en fin, no creo que el presidente está de esto. Claro, sí, cuando me refiero al macrismo me refiero más que nada, no sé, a Angelici, a los operadores judiciales del macrismo, sí, no al presidente. No siento que me persigue Macri, no creemos, esto es paranoico. De Mendoza al mundo. No es al que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se quede en el borde. Falta mirar un poquito pa'l costado. Te falta mirar un poquito pa'l costado. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Thank you. lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Bueno, estamos de vuelta al aire con el programa del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, que se llama Madres de la Plaza, y tenemos la sorpresa tan mentada. Estamos en comunicación con Victoria Montenegro. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos por poder hablar con vos, gracias al contacto este que hizo Abelina Alonso, nuestra compañera del Frente de Apoyo. Y bueno, queríamos charlar con vos porque nos gustaría saber cómo ves vos el panorama de estos meses de gobierno macrista en el área, digamos, que nos compete a todos nosotros, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Bueno, con muchísima preocupación, ¿no? Desde antes del 10 de diciembre, pero bueno, a partir del 10 de diciembre ya con políticas de Estado que realmente lo que van marcando es un enorme retroceso, ¿no? Permanentemente. Desde el primer día, de hecho, el 10 de diciembre, cuando asume el nuevo presidente, me acuerdo que fue un grupo de personas a agredir, a insultar a las madres, que por supuesto nosotros no, ninguno de los compañeros que estaba ahí, claramente ninguna de las madres respondió a esa situación, ellos se fueron, pero bueno, desde ahí se instaló en sociedad, o se intenta instalar en la sociedad, un clima realmente sí que nos preocupa mucho. Y en lo que tiene que ver, bueno, específicamente con la temática de derechos humanos, hace unos días con la derogación del decreto que limitaba, digamos, el poder de las fuerzas armadas, con la disolución del área del Ministerio de Seguridad que aseguraba que nos permitía llevar adelante los allanamientos para poder hacernos el ADN de los que entendemos que son posibles nietos, desde la situación económica que están atravesando los organismos de derechos humanos, bueno, todo lo que va sucediendo, que claramente es muy grave, ¿no? Bueno, los despidos en líneas generales, pero en el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos, y específicamente en el centro Ulloa. El centro Ulloa, quienes no saben bien cómo funciona, el centro Ulloa es donde están los profesionales que acompañan psicológicamente a las víctimas por delitos de lesa humanidad, tanto víctimas del terrorismo de Estado como víctimas de violencia institucional y de hechos familiares de Cromañón. El vaciamiento de las áreas, todo lo que va sucediendo en Argentina, que claramente impacta también en las políticas de derechos humanos. Así que la verdad que estamos muy, pero muy preocupados con lo que está pasando, teniendo en cuenta que no hace ni siquiera 6 meses, o hace apenas 6 meses que asumió el nuevo gobierno, ¿no? Claro. Bueno, contanos un poco con respecto al tema este de lo que se ha desarmado. ¿Cuál es el equipo concretamente? Porque había mucha confusión con respecto al área esta de abuelas que se había desarmado con este nuevo organigrama, que no está en el organigrama en realidad. Claro, con las modificaciones de los ministerios, las abuelas se enteran por el boletín oficial, no porque se haya contactado el Poder Ejecutivo, ni siquiera como para consultar acerca de esa área. Se encuentra con que, bueno, el Ejecutivo había disuelto el área, que es el grupo especializado de asistencia judicial, porque si no me equivoco, es el término de ese espacio. ¿Y por qué se crea esto? Los nietos, los muchos nietos, durante muchos años nos negamos, es un precedente de negativa en forma compulsiva de sangre, ¿no? Cuando nosotros crecimos con nuestros apropiadores y generamos un vínculo con ellos, muchos de nosotros nos negamos a sacarnos sangre. La ciencia avanza en estos últimos años y se logra, a partir de la muestra de un cabello, de cepillo de dientes, una muestra de ropa, obtener la muestra genética para compararla con el banco. ¿Qué fue lo que pasó en dos casos muy muy puntuales que llevan adelante la necesidad de la creación de esta área? Ezequiel Rochin Centauro y Pedro Sandoval. Los apropiadores, o supuestos apropiadores, tenían vínculos con las fuerzas de seguridad, y aunque no lo tuvieran, digamos, a veces en la fuerza, casi siempre en la fuerza, se hace de camaradería, ¿no? De ponerse del lado del pobre militar perseguido. Devolución de gentilezas. ¿Cómo? Devolución de gentilezas. Exactamente. Bueno, los casos de Pedro, de hecho la muestra que se había tomado no solamente no era de él, sino que era de un perro. Y de hecho, si no me equivoco, fue Pedro que contaba que el propio responsable del operativo, el de la Fuerza de Seguridad, le había indicado que esa era la mejor forma de obtener la muestra, ¿no? Bueno, con Ezequiel también se obtenieron permanentemente, hasta que, bueno, se queda esta área que permite que vaya personal especializado, calificado, y que además tiene experiencia y compromiso con la temática de derechos humanos, a recoger esas muestras. Porque no sea que no se delegue únicamente en la fuerza de seguridad. Y si eso es posible, que podamos encontrar muchísimos nietos. Casi la mayoría de los últimos nietos que aparecieron, que encontramos por allanamiento, fue a partir del funcionamiento de esta área, que nos permitió, sobre todo, acortar el tiempo, porque los plazos legales son larguísimos. Imagínense que para que nosotros logremos la orden judicial que autorice la muestra, la extracción de la muestra genética, y si eso vuelve, va al banco genético con todo lo que eso implica, recursos y en todo, y termina siendo una muestra adulterada, tiene que ese resultado volver al Poder Judicial, y el Poder Judicial nuevamente pedir, bueno, todo eso es muchísimo tiempo, en algunos casos meses y en otros casos son años. Claro. Por eso se crea esta área que permite agilizar y además asegurarnos que el material que se obtiene es efectivamente, porque es efectivamente esos posibles nietos, pero además porque es terriblemente traumático, y más allá de que las herramientas se cuidan y que lo último que uno quiere es llegar a esa situación, a esa instancia. Es una instancia que se va a repetir las veces necesarias hasta que tengamos esa muestra genética. Entonces es una situación que lo único que hace es dilatar, repetir y generarle, digamos, una sensación de mayor incomodidad y digamos, de todo lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en ese proceso, que lo hace todavía más difícil. Bueno, lo que hizo el Ejecutivo, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue disolver esa área sin siquiera contactarse con las abuelas para asesorarse, interiorizarse de cómo funcionaba, de por qué se había creado el área, de para qué funcionaba, de qué resultados había tenido. Bueno, es una situación que nos preocupa. Pero vos sabés que si bien se disolvió del organigrama a partir de la presión del reclamo de las abuelas, sabemos que si bien no están en el organigrama, el grupo de trabajo continúa en el Ministerio de Seguridad, digamos, por ahora funcionando sin... pero bueno, tiene que ver con esta presión permanente y obviamente el apoyo muchas veces de los medios de comunicación que nos ayudan a mostrar estas cosas que están pasando, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos das una buena noticia con respecto a eso, que bueno, uno pensaba que había sido, la verdad, todo un avance, como vos explicás bien, y que era una facilidad que se daba en la búsqueda y que permitía acelerar estos tiempos, como recién vos estabas explicando. La verdad es que digamos, la lógica del gobierno macrista viene siendo en todas las áreas, pero bueno, fundamentalmente en estas áreas que para nosotros son tan sensibles y tan delicadas, la lógica esta del ñoqui, ¿no? O sea, y de esa manera barrer con grandes sectores de la administración pública. Lo mismo pasa en otros sectores que tienen que ver con la atención de los sectores con menores recursos y con mayores necesidades, ¿no? Pero bueno, esa es una preocupación, tiene que ver obviamente con todo lo que va sucediendo, como bien planteas vos, pero además con el posicionamiento ideológico de este gobierno. Lo que hace el presidente, esto que bien decías vos, el tema de los ñoquis, ¿no? De la construcción nuevamente de la otredad. No son personas las que están despidiendo, no son más de 150.000 argentinas y argentinas los que se quedaron sin su trabajo, son ñoquis, dejan de ser personas para ser lo otro. No es nuevo en nuestro país, pasó hace 40 años, no desaparecían hombres y mujeres, militantes políticos, bebés, no, desaparecían subversivos, era la subversión, era sí. Lo otro, lo que no tenía nada que ver con la vida de la gente, entre comillas, ¿no? Como les gusta decir siempre al macrismo. Y ahí el peligro está en esto que creo que sí, con mucha intencionalidad es el gobierno nacional, y es intentar instalar nuevamente en nuestra sociedad la teoría de los dos demonios. Claro. Lo vemos con el ministro, y siempre lo recalcamos porque es muy importante. Nosotros hoy tenemos una política de derechos humanos que es un ejemplo en el mundo. Tenemos la posibilidad de llevar adelante juicios por delitos de lesa humanidad y comprobar y condenar a los responsables, no solamente militares, sino también civiles. Pero la enorme batalla que nosotros vimos en todos estos años es una batalla cultural. Y hoy, en la Argentina, tanto el ministro de Cultura de la Nación, Avelluto, no sé si lo vieron ustedes, pero hace un tiempo se pronunció en las redes sociales con comentarios muy nefastos, hablando de que tenía dictaduras militares favoritas, la favorita de él era, si no me equivoco, la del año 55, y diciendo que de todas las cosas terribles que había hecho la dictadura militar, lo peor de todo había sido dejarlo vivo a Juan Cabandier. Digamos, lo que dicen es una persona que entiende que todo lo que pasó en la dictadura militar, lo peor fue no habernos matados a los bebés, haber matado a los bebés, digamos, en general. Juan es uno de 500 bebés a los que nos robaron. Y tenemos un ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Leopardo, que públicamente salió, bueno, decir esto mismo, ¿no? Que no eran 30.000, que eran menos, que, bueno, sí, las militares hicieron cosas malas, pero también Montoneros hizo cosas malas. Entonces, y no es casualidad ni son frases de alguien que, porque siempre cada tanto aparece un reaccionario con esta idea, pero son funcionarios del Estado Nacional que lo que hacen es transmitir lo que piensa el Ejecutivo Nacional. Claro, porque claro. El Ejecutivo les reafirma en sus puestos. Nosotros, los perfiles de la persona que cuando ingresa a cualquier espacio cultural de la ciudad de Buenos Aires es repudiado por todo el mundo. Nosotros en todos los teatros de la capital, cuando terminan las funciones, piden la renuncia a los perfiles. Y sin embargo, los perfiles sigue siendo ministro de Cultura de la ciudad porque lo sostiene, porque realmente representa, porque son lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Por eso están, por eso es nuestra preocupación, porque vienen también, así como nosotros dimos la batalla cultural y logramos que hoy la mayoría de la sociedad, porque es una duda, y por eso tuvieron que retroceder en muchas políticas que llevan o que intentaron solamente hasta ahora, ¿no? Esta disolución del área de seguridad tiene que ver con que la sociedad argentina tiene, digamos, se apropió mucho de esta que entiende su historia. Pero ellos también vienen a dar su batalla cultural, que es llevarnos nuevamente a esa Argentina donde muy poquitos tienen derechos, que eso creo que es lo importante. Ellos necesitan que la política de derechos humanos se caiga de la sociedad argentina directamente, se caiga de la agenda política, que es lo que hacen ellos vaciando los ministerios, vaciando de contenido, vaciando de todo, pero sobre todo de la gente, que la gente deje de pensar que tiene derechos. Y escuchamos a la gobernadora de no sé si ustedes la escucharon, de la provincia, sí, de Buenos Aires, impunemente decirle en un acto con chicos que les hicieron creer que tenían derecho a acceder a los servicios, al gas, a la luz, a los servicios básicos. No solamente nosotros creamos un país donde había derechos, la posibilidad, teníamos la posibilidad de acceder a esos derechos, sino que teníamos la posibilidad de tener trabajo, de acceder a la cultura, de tener un proyecto de vida, de generar primeras generaciones de universitarios, de reparar la ausencia histórica en políticas de protección hacia las mujeres, hacia los niños y los adolescentes, y generar programas del Estado, políticas del Estado Nacional que trabajaran y que se abocaran en lograr que esas personas pudieran ser definitivamente sujetos de derecho. Y construimos un país que no fue que nos hicieron creer, porque no fue porque nuestro país empezó a distribuir como correspondía la riqueza, y donde se priorizó a los que menos tenían sin tocar a los que más tenían, porque claramente los que más tenían, lo vemos permanentemente en cada cuenta que aparece en el interior, siguieron teniendo cada vez más, además de eso, pero se priorizaba a los que menos tenían y se iba construyendo un país más justo y más igualitario. De eso se tratan los derechos humanos. Totalmente. De nuestra historia, de nuestra lucha, de nuestros viejos, pero también de la posibilidad de construir un país mejor. Y creo que eso, pues, ellos vienen justamente por eso, ¿no? Ellos vienen precisamente por ese sentido de los derechos humanos, que nosotros es el sentido que reivindicamos profundamente desde este lugar que agradecemos que la radio de la CTA, de los trabajadores, nos permita utilizar, ¿no? Además, Vicky, tenemos el gusto de que vamos a contar con vos dentro de poco, ¿verdad? Sí, el 24 voy a estar en Mendoza, voy a estar acompañando una actividad, una hermana que de hecho, o sea, que nos hablamos por mensaje, pero todavía personalmente no nos pudimos conocer, porque cuando ella vino a Buenos Aires, yo creo que estaba en otro lugar por actividades, así que bueno, la voy a conocer. Qué bueno. Personalmente, y bueno, voy a... Hace rato se lleva adelante ese encuentro, ese abrazo, pero bueno, me toca a mí compartirlos un rato y bueno, y compartir a los compañeros de Mendoza, que siempre son hermosos. La verdad que yo siempre que estoy, las veces que tuve la posibilidad de ir por trabajo o por alguna actividad, estar con ustedes es realmente hermoso, porque sé que cuesta mucho, además, digamos, uno va y siente que suma un poquito, porque el trabajo que llevan adelante ustedes es muy importante, y sé que se ha costado mucho antes, así que me imagino que últimamente debe costar muchísimo más, así que bueno, por lo menos sumarle un poquito, un granito de arena a ese trabajo permanente que hacen ustedes, también me hace sentir un poquito más compañera, ¿no? Bueno, para nosotros va a ser todo un honor y una maravilla que vengas a una actividad que estamos organizando con la CTA, el Frente de Apoyo, las Madres de Plaza de Mayo, con la presencia de la presencia tuya, por supuesto, la de María de Domínguez, que es nuestra madre de Plaza de Mayo, y Claudia, que es la nieta recuperada, que realmente va a ser un gusto ver ese encuentro. Bueno, Vicky, no sé si alguien quiere hacerle alguna otra preguntita para cerrar, pero ya estamos casi con el tiempo justo. Y bueno, y agradecerte, Vicky, esta comunicación y esperar encontrarnos y fundirnos en un abrazo con todos los compañeros como viene siendo necesario en estos tiempos tan, tan ingratos, ¿no? Bueno, sí, va a ser. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Un beso para todos. Un abrazo enorme, Vicky. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, terminamos la charla telefónica con Victoria Montenegro. Tuvimos el gusto de poder hablar con ella. Este 24 de junio vamos a tener también la oportunidad de hacerlo personalmente. Estamos preparando una actividad que ya te vamos a contar con todos los pormenores que esa actividad requiere, y la vamos a difundir a través de las redes sociales y a través de esta radio, que es nuestra casa. Vamos construyendo de a poquito con esta musiquita, vamos haciendo posible que se vayan encontrando nuevos soles en esta tierra mágica. No sé si alguno de ustedes quiere despedirse del programa, ya nos estamos yendo. Sí, más que nada agradecerle a la audiencia que tiene la gentileza de tener el dial en internet junto a nosotros para podernos escuchar, saber que no estamos solos, que la lucha se ha hecho difícil, pero eso también afianza los abrazos, afianza los afectos, hace determinar que los cariños se manifiesten de una manera más profunda y nos hace más compañeros a todos. Así que, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que ni un paso atrás, compañeros. Ni un paso atrás. Más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es. Ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andará, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo cenizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz, voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. Ya la noche gris alumbra el sol, un remedio hay para lo que falló. Si lo nuestro terminó, ¿quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá quién de los dos quiso más, o si podrás olvidar tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, vas a perder nunca en la vida.